Bueno, el secreto es la acción espiritual y es la invocación. Es una invocación sincrética, es producto del paralelismo religioso católico africano construido con dos elementos. Uno externo, que es el oral, que va basado en las palabras balbuceantes, y otro íntimo, que está representado por las acciones que se invocan a santidades católicas o a elementos transculturales o deidades malévolas, entidades del ocultismo, entidades de maldad, de espíritu. Por ejemplo, la oración del espíritu intranquilo, para que me piense, la oración del pensamiento, para que el tipo apenas me piense a mí,